es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y ya estamos acá en Bar Blues, arrancando a fondo con este programa. Y sin el Gusti, yo disfrazado de Gusti y vos disfrazado de... De Jorge. Del Gordo. Bueno, y acá estamos con este programa porque el Gusti está, desempeñando sus tareas laborales a full el tipo. Y liquidando. Y entonces no podía estar hoy acá porque es como la fecha es muy especial. Entonces hay aguinaldo, toda esa historia, las vacaciones, los premios y todo eso. Entonces el Gusti no pudo llegar hoy a trabajar y está ahí, dándole. Bueno, no se rían, che. No se rían. Dándole. Piense más, viejo, está laburando. Che, Gallego, no te digo que está laburando. ¿Me hace el gesto el gallego con la manito? No. Bueno. El Gusti está laburando a full. Y acá estamos con este programa que se nos viene con todo, con una sección, la sección habitual nuestra, sí, que es la de Luguito, que viene con un tema solicitado por el Luguito. El Luguito, nuestro plomero de cabecera, el que juega al fútbol. ¿Desde qué edad juega con vos el futbolito? Mi edad habla de él. ¿Desde qué edad 70, tenías vos? Yo y más de 25 años. Ah, ahí está. Y el tipo sigue igual, el guacho. Bueno, es nuestro plomero de cabecera que, como se iba a dormir temprano, cuando teníamos el programa a la medianoche, nos pedía siempre el primer tema full para él. Bueno, está tomando entonces cerveza en la esquina acá. Ahora sí, ahora que Bueno, tenemos esa sección, pero también tenemos cómo te tenés que comunicar con nosotros. Si sos de acá, de Moreno, te comunicás al 4666-559 o al celular de la radio, que es 15-6154-0359, 15-6154-0359. Y entonces estamos alargando acá en este Bar Blues con un tema a full. ¿Qué nos puede haber pedido Huguito? Led Zeppelin. No, por ahí. Deep Purple. Ahí está, muy bien. Entonces estamos arrancando la sección Huguito así. Thank you. acá estamos dándole. ¿Cómo te hace mover los piecitos? Esto sí, fue. Sí. ¿Esto qué fue? Deep Purple. Deep Purple, sí. Dedicado a Huguito. Sí. Huguito se podría pasar por casa y dejarnos a Sanguchito Amiga, pues tanto pedido. Tal cual, ¿eh? Huguito, te esperamos por Camille 5-6. Y dejalo, Sanguchito Amiga. Y el que necesite un buen plomero, llame acá, que le damos el teléfono de Huguito. Que le damos el teléfono. Bueno, gente, y acá llega el clásico, la sección clásica, que son los saludos. Los saludos para la señora Alicia de Loma, para Graciela de Aedo, Mariana Dotti, María Elena, Dolly, Chifuleta, Huguito. Sí, Chifuleta, lo decimos. Bueno, ya es el sobrenombre. Bueno. Marcelo Torres, Huguito, el que hablamos recién, Sandra de Quilmes, Sandra y Esther La Perleta, Mati de La Perleta, Mati, te vamos a dar un te agarres o de boca, Freddy de Pilar, los hermanos Raldes, mi amigo, y a Rosa de Merlo. Ahí está, bueno. Y después de los saludos, y que te tenés que comunicar al 1561-540359, 1561-540359, llega acá, a Moreno, al centro de Moreno, a FM Moreno, el espíritu del blueser, del rockman, ese tipo que nos hacía correr cuando los íbamos a ver. ¿Cuándo lo fuiste a ver? ¿Dónde lo fuiste a ver vos? Recordame una fecha. Cuando fui a ver los Rolling Stones, estuvieron en soporte. Ahí está, ahí es. Riff. Ahí tuviste que correr, ¿no? Ahí no tuviste que correr. No, tuve que correr. Bueno, pero siempre había un motivo, no sabíamos, pues estábamos corriendo. Ese hombre que andaba por la Juan B. Justo a 120 con su moto, bueno, y que se dio el palo también y lo hemos perdido. Llega él, el espíritu de ¡Papo! Y acá, con un tema que es un poco raro, queremos decir. Le avisamos a Leo porque él está en sorpresa, no sabe, nuestro operador. Este es un tema realmente que Papo lo improvisó para otra radio, la Rock and Pop. Y dedicó este tema navideño, pero quiero que lo escuchen. Es un tipo que está zapando, ¿eh? A ver, ahí va. Tenga feliz año nuevo. Tenga feliz Navidad. Niño, señora o señor. Les desea rock and pop. No se maten con los autos. A nadie intenten pisar. Así vendrán los vecinos y petardos tirarán. Por eso les aconsejo, pase las fiestas en paz. Y si usted tiene tanta suerte de poderla colocar, no olvide usted el profilático, ni tampoco este día. Y acá estamos en este segmento, pero no sabemos quién. Este segmento se llama Sociales en Bar Blues. Y nos vamos a poner al tanto. Yo te quiero decir, yo creo que en este momento hay que plantar bandera, tomar posición. Y acá todos estos que están en este momento entrando por el Facebook con los mensajitos, sobre todo los mensajitos privados, porque no se anima a dar la cara, quiero que en este momento deben saltar. Cagones. Tuvo una affair vía internet y deberá indemnizar a su ex esposa con 35.000 mangos. ¿Por qué? Porque daño moral. Oh, yo tanto digo, te molesta, viejo. Ya te quedaste con la casa del country. Con el atrilato. Con el autito. El autito. La motito. Te quedaste con el exprimidor de jugo de la mañana. Porque la cafetera. Quedaste con el baño y el toalete. El tipo tiene que ir acá a otro lado ahora. Sí. ¿Es justo eso? La casa de la Astonina. También. Y ahora querés daño moral porque el tipo que andaba haciendo tiki tiki tiki tiki tiki tiki por internet. Teclita. Por eso yo te quiero decir, amigo, tú que no estás viendo ahora, que estás escuchando por internet, recapacita, porque en este momento puede caer el día. Y te puede sacar una fotito. Sí, te puede consignarte la máquina, ponerla bajo un escribano, entra un escribano, te dice, ¿qué tal, jefe? Y en ese momento te manotea el teclado y te dice, bueno, usted estaba haciéndose el langa por acá, vaya preparando los 35.000 que le llega en cualquier momento la orden de pago. Pesos dólares. Dentro de poco va a ser dólares, porque esto sí sigue así. Yo no quiero ser agorero, Yo no quiero. Hablando de agorero, me están haciendo señas de que ya se viene el agua. Ya se viene el agua y voy. Qué pueblo que van en moto, ¿no? Y bueno, y yo estoy en moto. Puede ser que yo hoy haya venido en moto. Bueno. Entonces queremos decir, tomar posición en este momento. ¿Qué se debe hacer? En este momento tenemos que ir y cortar la avenida Rivadavia, ir y hacer una cadena humana desde el monumento a los españoles, llegando hasta el obelisco. Para eso me encargo yo, si ahí querés. Está. Y abrazando Plaza Constitución y todos los piringundinos alrededor de Plaza Constitución, y nosotros salir, los hombres, a decir, ¿cómo? Porque una Fer vía internet hay que indemnizar con 35.000 mangos. No, mucha plata. Compañero. Compañero, en este momento se corta la Richieri por mucho menos que los 35.000 mangos del pobre este tipo, del pobre cristiano. ¿O no? Ni sí, más vale. Y Leo dice, bueno, está de acuerdo, está de acuerdo, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí está, ahí está. Se están preparando y no estamos. No toca mal teclado. Y una noticia que ustedes pueden decir que está descolgada y que no tiene nada que ver con nada, pero que en el fondo se acopla a esto. Alessandra Rampolla, ¿usted sabe quién es Alessandra? La que habla de sexo, la gordita. Es gordita. Es gordita, porque ahora está para. Ex gordita. Ex gordita. ¿Usted sabe, Leo, quién es Alessandra? Y la veto. Pone gesto de qué significa eso, que le daría, dice. Bueno, presentó en sociedad a su novio, porque ella estuvo casada, pero bueno, se divorció de John, se llamaba el muchacho este, el morochito, y se separó de él porque tenían todos ya un contrato prenupcial. Mira, ya se la veía venir la gorda, la ex gorda. No, pasa que usaba mucho artefacto, muchas cosas, y el tipo, claro, se sentía mal. Desplazado. Se sentía mal, claro. Bueno, y ella, que es muy consejera, y te da toda la posta, ¿sabes qué termina haciendo? Se pone de novia con un tipo 12 años menor. No, se fue a la mierda. Ella tiene 37. Aplaude acá, Leo. Leo aplaude. ¿Se fue la miércoles o está bien eso? Yo te quiero decir, te dan todos los consejos, te dicen, vos tenés que agarrar y preparar la tortilla de papas cuando él viene, y cuando él viene y está cansado, vos sacarle el saco, ponerle un pebete en la mano y el otro en la coca, y con el otro vos arrodillate y dale. Y bueno, todo eso te dicen, y después termina busca uno 12 años menos, uno de 25 se fue a buscar. Un cachorrito. No, estamos hablando de centimetraje, Leo. Estamos en 25 años, estamos diciendo. Por eso, den las vueltas que den, ellas terminan ahí. Billetera no mata, ganan siempre, ¿eh? Parece que no. No. Sácanos de esto, a ver, con un temita, ahí viene, vamos. You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to still water and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore, I'm gonna break, I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, gonna break my rusty cage. Y acá agitado como estamos, porque estamos en este momento viendo, pues estamos corriendo todo, porque se nos viene el agua. Y entonces acá con el amigo Leo empezamos a correr la consola y corremos los equipos, el escenario, todo. Y el gallego también mueve todo, la cafetera, todo, porque se inunda todo. ¿Qué quedamos con la membrana? Ah, ahora me dice, mirá, que la membrana no tenía garantía. Pero yo te digo, puta madre. Bueno, acá estamos entonces en el Policiales. Yo quiero que reflexionemos juntos porque mirá lo que esta noticia que llega del mundo, pero es Policiales. En el aeropuerto de Fiumicino. ¿Dónde Fiumicino? Italia. Arrestaron a una modelo española de 33 años que llevaba, mirá lo que llevaba, droga. Qué raro. ¿Y en dónde la llevaba? En sus implantes de siliconas de sus pechos y glúteos. Y claro, la mía dice que llamaba la atención por sus curvas, por lo tanto la pararon. Bambina, venga para aquí. Un poquitino, Y le encontraron 2.5 kilos de cocaína cristalizada. Acá Leo dice que él es portador también, dice. Nos están diciendo que apaguemos la compu porque la tormenta se llega. ¿Cómo llegamos ahí? Abajo. Bueno, está complicado esto. Hay tormenta de eléctrica acá. Estamos en tormenta eléctrica. Bueno, y seguimos entonces mientras estamos acá. Diciendo esto, lo agarraron porque tenía 2.5 kilos en lo... ¿Pero cómo puede ser? Parece que hace en junio también habían agarrado a otro cargamento de 220 kilos de coca, pero esta vez... en estatuas de yeso. Adentro de las estatuas había metido la marca. ¿Y qué pasó ahora? Entonces dijeron, che, loco, ¿cómo puede ser que a vos, a mí me toque los 220 kilos en las estatuas de yeso y a vos te toque los 2.5 kilos en los implantes de silicona? Por eso, dice, para un policía antidroga no hay otro mejor que otro policía antidroga. Pero bueno, no hay caso. Y llegaron al país, miren esta noticia que es muy fuerte, quiero que recapacitemos todos nosotros. Llegaron al país, acá Argentina, 6 policías chinos para ayudar en las investigaciones por la mafia china. ¿Qué van a hacer esto? Y claro, porque viste que se van a salir más rápido a comprar la pizza. Están cagando a tiro a todos, viste, los chinos, los supermercados. Sí. En Villa Ballester hasta llegaron a matar ahora una empleada argentina. Era, sí, porque, en la fiambrera. Sí, bueno. Por eso han enviado acá a 6 chinos que ya están aprendiendo las primeras armas, los primeros pasitos, que es, ejemplo, decir, no tengo moneda, no tengo cambio. Claro, no, lo básico. No, la heladera apagada, Y entonces ya lo están entrenando, están a full. Guachín. Y le dice, ¿vos querés aumento? Le dice a la empleada. Sí, es la primera. Y le señala para atrás, para la cámara de frío. Por eso, ya están a full los 6 policías chinos. Yo te diría, ¿vos te sentís más tranquilo con los 6 policías chinos? No, peor, pueden salir peor. Por eso, mejor salgamos con un tema de todo esto. Thank you.

hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Let it roll, baby, roll. Let it roll all night long. Y este momento clásico en Bar Blues. El momento en que, juntamente con la música, viene el recuerdo del Goico corriendo al centro de la cancha, el abrazo de todos, del... A ver, empecemos. ¿Quiénes se abrazaban en ese momento? Canigia, Mundial 90. Canigia, Maradona. Canigia no estaba en cancha, ¿no? No había salido, pero entró igual después, por los penales. Bien, Canigia. ¿Quién más? ¿Monzón estaba? Monzón. ¿O Monzón estuvo en el final? La final estuvo Monzón. Pero entró a festejar, sí, sí. Bien. Bueno, ¿Con Yugoslavia hablabas? No, esto es Italia. Con Italia, con Italia. Y con el Toto Esquilache. Que... Sí, llorando, pobre. Bueno, okay. Estamos fuori. Bueno. Estamos fuori de la copa. Che, ¿qué decimos? A ver. Acá está, arrancamos con esta noticia que exploró el Eti. Que, mirá quién, el que no habla nunca habla. Y acá lo tenemos. Habla, sí, a vale. Juan Román, Marshall 5 Estrellas Tropical, dando su opinión. A ver, cuéntenos. Bueno, Juan Román armó un ranking personal de las preferencias y sucumbió ante el talento de Messi y dijo: Cristiano es un jugador de la PlayStation, pero el que mejor juega esto es Iniesta. ¿Qué quiso decir con lo de la PlayStation? Que es un perro. Bueno, yo te quedo, a mí me da mucho resultado. Yo a Cristiano lo estoy poniendo de win izquierdo y lo está padeciendo mucho el Gusti, porque le vengo dando. ¿Estás ganando, Gusti? Sí, porque yo juego con el Real Madrid arriba con Kaká, Benzema y Cristiano Ronaldo de win izquierdo. Mirá dónde lo pongo yo, ¿eh? Oski, que usa Clearman. El Clearman, sí. Pero con qué dirá, jugando de 5 muy adelantado. Bueno, ya le estoy dando la clave que no quiero que Gusti, porque va a escuchar este programa y se va a dar cuenta. Entonces. ¿Vos decís que está escuchando ahora? Y seguramente en el lugar donde está. Cierre la lluvia. La lluvia ambiente, digo, no la lluvia. La lluvia. No aclare que oscurece. Mirá lo que dijo Juan Romero. Ahí está. Algunas cosas me salen así. Y ahí me está. Sale de dentro. Y lo dijo. Che, parece el que le bajó el pulgar es mira, el comendatore. Dijo que Tevez no puede ir para Italia. Y mirá vos, al final, el maestro y el capi di tutto y lo capi, el premier, el que le daba a tutto lo que se encontraba por el camino, le bajó el pulgar a Tevez. ¿El Cavalieri? El Cavalieri. ¿Qué pasó? Dijo Berlusconi, dijo que no es un jugador para de su paladar. Pues, ¿cómo es el paladar, Porque no se imagina el lengüeteo del italiano, ¿cómo es el paladar de Berlusconi? Bueno, y con el amor a mengua, bajo la lengua. Y dice que no es desde su paladar y que es caro. Que le arreglaba acá con 60 mangos acá en la dona. Iba la perlita. Bueno, y tenemos esta noticia también, dice: amenazaron de muerte al arquero Chávez, el arquero que mandó a la B al América de Cali en la definición por penal. También se fueron por penales. Pero hubo un caso sonado en Colombia con Escobar. Sí, con Escobar, tirazo, tiro. Sí, que, y, sí, no, y partió para la parte. Vino la muchachada, vino a buscarlo a la casa y lo limpiaron, ¿no? Sí. Y al Bolillo Gómez también le pegaron unos tiros. Ah, sí, no. Sí, así que por eso, con este antecedente, el América de Cali, bueno, que se fue a la B. Y este, que fue el arquero contrario, que metió el gol, que lo mandó a la B, este Chávez, que es ex jugador del América de Cali, ahora está, dice: a mí también me duele. Sí, te va a doler. Por eso, ante estas medidas y estas amenazas, han surgido el grupo GEOP, el grupo de la Federal. ¿Allá también está? Sí, el grupo acá de Macri. Todos a custodiarlo. A Román. A Román, por hablar. Sí. A Román, el nuestro. Sí. A Román. También a Ferrari, que está en Rosario, también lo van a perseguir ahora en este momento. Lo van a hacer al nene que está jugando en Italia. ¿Cómo se llama? El amargo que nos mandó a la B y se fue. también a Pavone. Están, todos esos le van a poner guardia policial en la casa. Sí, cuerpo, porque nos mandaron a River. Nosotros somos, ustedes saben que somos independientes, nosotros hacemos periodismo independiente. Por el rojo, Sí, por el rojo. Sí. Bueno, por eso. Menos mal, somos ojo, Matías Almeida, porque van a ir por vos, ¿eh? Menos mal, no somos platenses, por el marrón, ¿no? Che, el que se va a la B, San Lorenzo. ¿Puede ser eso? No, para mí que viene música ahora. Sí. Y acá en este momento estamos encarando este momento que es la política. Ah, política, hablan tanto esto y no hacen nada. Y bueno, con este tema, igual, con esto nos trae, así como cuando escuchamos la musiquita de los italianos y nos acordamos de Goico corriendo, uno inevitablemente se acuerda del de acá. Pocho. Del Pocho. Y yo me acuerdo cuando a mí me dijeron, che, vamos, estamos todos libres hoy. ¿Por qué? Porque se murió el general. Sí, señor. Y a mí me largaron del cole. Un mediodía, claro. Sí. ¿Qué serían? ¿Las 2 de la tarde? Más o menos, sí. Yo me acuerdo. Porque yo tenía clase, entraba después de la 1 y dice, no, y nos largaron a todos. Sí. Mirá vos, bueno, ese es el recuerdo que uno tiene de la muerte del general. Sí, qué bárbaro. Bueno, pero vos qué edad tenías ahí. 8 años. Estaba en segundo grado. Me dijeron ir a casa. Yo tenía 14 años ahí, mirá. porque uno es el del 60. Y entonces con esta música que nos recuerda entonces de aquellas épocas que uno empezó a sentir la política de la mano de Juan Carlos Onganía. ¿Cómo puede ser? No, firme. Porque papá nos tenía ahí. En ese momento, ahora salimos con esto. Dicen que se viene la huelga de estaciones de servicio para fin de año. ¿Y cómo cargamos nafta entonces? Y por eso yo te quiero pedir ahora que vos, en este momento hagas una cartita y le pidas a Papá Noel... 20 litritos de gasolina. 20 litros, así, pedirle 20 litros de súper y decirle, querido Papá Noel, yo no me peleé con los vecinos, no la gorrié a mi señora... A mi vieja siempre le tiro unos mangos cuando la veo por ahí. Pago los impuestos como corresponde. No debo nada. Por lo tanto, ahora te pido, querido Papá Noel, que me mandes ¿cuánto? 20 litros de gasoil. Así. Euro. Euro. Si vos de momento querés al exterior, le pedís 4 galones. Ahí está. Con propiedad. Ahí está. Ha habido un conflicto familiar porque resulta que se quedó el Mati encerrado en el baño. Y empezó a los gritos diciendo, che, ¿dónde? Quería. Entonces le dijeron, no, porque ahora en adelante, después de lo de papel prensa, hay control de papel. Control de papel, o sea, sí. Que cagó fuego. Claro, cagó fuego. Sí, yo creo que fue una confusión esto, ¿no? Ajá. A mí me parece eso. La ciudad de Don Mauricio, ustedes saben que acá mi hermano que está ausente hoy es totalmente K, ¿no es cierto? Sí, así dice. Sí. Bueno, el cabezón que está a mi izquierda, ¿usted qué es? ¿Usted qué es? Usted es peronista histórico. Sí, ahí está. Bueno, Carlos. De Carlos, de los 90. Fue bien. Me hace Carlos, operador. Me hace Carlos. ¿Lo discriminó? Sí. ¿Lo discriminó? Porque usted dijo que usted era de Carlos I de La Rioja. Sí, cabeza. Pero es un señor senador ahora. Sí. Por eso. Y se opuso hoy, ¿eh? Algo. Se puso. Bueno, entonces, yo como soy de Mauricio... La ciudad avanza con un monitoreo contra el ruido. Ajá, sí. ¿Cómo van a hacer? Y cuando, ¿viste cómo pasás con los autos? Te miran que tenés el cinturón puesto. Bueno, también dice, te miran y no te dejan eructar. No podés parar en las plazas, porque yo paro en las plazas porque siempre ando cansado. A dormir no me dejan roncar porque el control de ruido... Complica todo, sí. Y acá una medida histórica y revolucionaria. Esta es una medida histórica por lo cual la producción se ha esforzado y justamente en conexión con la ANSES que tenemos acá a 2 cuadras. La gente de la FIP nos están trayendo... Acá. Ahí viene los rojos. Chicho. Bueno. Carlito. Estamos teniendo... Acá ahí, un esfuerzo de la producción, acá, mira el Bobby. Guarda. Bueno, ¡ay, la confianzuda! ¡Confianzuda! Bueno, estamos con los perros de la FIP, que son los perros cazadólares. ¿Vos tenés dólares? ¿Saquiste verde, bueno? Yo siempre en la billetera ando con 3 dólares. Yo tengo lo de roca acá, pero no tengo. Pero, mirá, el perro me está gruñendo porque me señala la billetera. Bueno, tirale un 5 ahí. Pero tío, loco, ¿qué? Ahí se fue. No me. Pero, sí, de todo, pero mono, de todo, escucha, jungla. Sí, acá hay elefantes también. Che, la producción se le fue la mano. Sí. Parece que es buen negocio para los animales. Y entonces agarraron esto, porque el perro se ve que anduvo boqueando diciendo: che, boludo, ¿sabes? Tengo un laburo barro. ¿Qué? Venía a hacer los manguitos. Le digo, ¿y qué hace? Le dice: sí, ando fateando entre los coches. Verde, tengo que traer verde. Entonces se volvieron como locos porque dijeron: ahí está la jirafa, ahí está el elefante. Dice: vamos a pastear. Y entonces salen a buscar los dólares. ¿Qué? Un caballo también. Che, la oveja esa. ¿Qué? Esa que estás acariciando con la manito, que le estás haciendo los rulos en la frente. Estoy viendo si tiene dólares. Yo quiero que vean. Y mirá la que le tocó a Leo. Mirá esos ojos que tiene la oveja de Leo. Qué mole. Qué lindo cuando en la radio. Qué lindo cuando en la radio nos amamos. Sálvanos, Leo, con un temita ahora. Che, sacame eso. Pero acá de mierda. Sacá. Me estás mirando las patas. We'll be right back. samba mambo. ¿Qué tema pasó, eh? Sí, quiero, quiero más ambiente, más ambiente, más arriba. Más arriba, ahí. Ahí está, más arriba. Ahí, movimiento. Ahí, Pelvis. Ah, bien, de vuelta lo dicho. Oh. Yo te digo, si quiero, loco, yo así no puedo bailar con el perro que se me cuelga de la pata, loco. Bueno, ahí está, vamos. No, no era con vos, Bobby. No era con vos, Bobby Sonso. Que... Ahí está, Pelvis. Pelvis, pa. Ahí está, vos que estás ahora escuchando la radio, ahora, parate en la silla e imaginate que en este momento estás girando. Buenos Aires News, la época de los arcos de Palermo. El gordo, mirá lo que dice. Acordate de ese momento, que va, acordate de Nino en Olivos. Acordate de Palotes en Vicente López. Todo desconectado. Sí, había un Palotes acá, ¿no? En Ramos Mejía. Crash también. A Crash le dicen acá. Juan de los Palotes. ¿Cómo sabe, Leo? Hombre de gaucho. Él, no gaucho, siempre, pampa, no siempre ha sido hippie. Dice, claro, ahí se remontó a su cuando era mozo. Bueno, y acá me cuesta entender esto. ¿Cómo metemos dentro del espectáculo, mientras el Eti está preparando esa noticia que nos va a matar a todos, cómo entra en el espectáculo que, yo digo, Tito Esperanza está en la final del Bailando? Con Piquín. Es lo mismo que nuestro operador Leo esté en los Panamericanos de salto en valla, ¿no? Se enojó, ahí se fue. Me dice, ¿querés que te demuestre cómo salto? Me acaba de decir, mirá. Pero es así. Tienen que ver esto, cámara 7 tomando al operador nuestro haciendo el gesto de cómo salta la valla. Pero acá estamos con Tito Esperanza en la final del Bailando. Sí, Real se va de la casa de Gran Hermano también. ¿Cómo se va? Real. Sí, así dice. Luego la gala el domingo, el conductor se enojó con la autoridad del Telefe. Ayer en la radio avisó que renuncia. Yo te digo una cosa. Esto cambia toda la radio. Sí, yo te digo, a mí ya hay un esfuerzo, porque ya hicimos un esfuerzo en su momento, Leo, ¿no? Hicimos el esfuerzo por Mañana Gloss para traerlo a la radio. Nos cagaron. También lo de la ida del Negro Oro, hubo una movida también en la radio para traerlo. No sé, sí, me hace que sí, me dice que sí. Y ahora entonces, ahora vamos por Real. Este no lo podemos perder. Este tiene que ser nuestro, ¿no? ¿Qué va a venir para acá? Y pero Chichi y Real juntos, claro. Y estamos, y ahí tenemos ya la corporación, listo, la masonería completa. Y bueno, boludo, yo esta es una nueva imitación que tiene mi hermano Leti, que pasa así desapercibida, que es Chiche. A ver, Chiche, ¿cómo estás? Hola, boludo, ¿cómo se va? No se caguen de risa de la vez. Es la mierda, usted de manga de forro. La Mitre me paga mejor que acá. Y bueno, ¿cuál es esa noticia que vos tenés que nos va a matar del mundo del espectáculo? No tengo ninguna, no sé yo. Bueno, por eso queremos decir en este momento que también, así que ¿cómo puede ser que esté Piquín también está en la final? Piquín también, con la petiza. Con la petiza. En tres cuartos. Sí. ¿Viste el famoso, viste cuando hacíamos el chiste che del molinete, viste, de que la ponía y le pegabas en la cabeza? No, dice que no. Por el Inadi dice que no. Bueno, entonces... Vamos, con el último temita. El último temita, porque después volvemos para despedirnos. Ahí va, ¿cuál es el último temita? Y es más, Leo me pregunta, ¿cuál es el último temita? Ponga eso. tangle. You can't trust your closest friend. You know the devil wears a blue dress. No queremos faltarle el respeto a Don Winter, Don Invierno, pero acaba de llegar el Gusti. ¿Quién llegó? El Gusti, llega mojado. ¿Qué está mojado? ¿Qué está lloviendo? Está lloviendo mucho. ¿Por qué me miran así? Me está soliendo el olor del cabello, ¿ole? No, no, no. Bueno, sentí un poquito olor a poet, a muchos poet. Sí, poet verdes. No, loco, ¿cómo van a decir eso? Va a tener quilombo. Vengo acá corriendo para saludarlo. Muy buenas noches, estamos terminando. Pero, si me dijeron que íbamos de 2 a 23. Vos no estás más. Gusti, contanos estos últimos 20 minutos en el tren. ¿Cómo fue? ¿Venía solo esta vez? Venía con unos muchachos, le digo el teléfono, así que vamos a vernos en el furgón. En el furgón. Sí. Ah, de ahí viene el olor a... Sí, viste que viene con esta estoy camisa. Estoy enchalado con esta camisa rosa floreada. El chancho no es verde, verde, o que te quedó verde de... Ah, te quedó verde. Sí, pero buena la relación, buenos muchachos, me pidieron conocer a la familia, así que un par de picos. Eso es lo importante. Pues, y nos vamos despidiendo. ¿Cómo que nos vamos despidiendo? Agradecidos. ¿Me llevan a casa por lo menos? Sí, te vamos. Entonces, la moto, ¿se ganó el viaje? Sí. Bueno, y agradecido de este tiempo que tenemos siguiendo siempre con... ¿Qué hizo con Winter? ¿Winter está de fondo? Lo mandó tu mamá. Sí, lo mandó al baño, mamá, dice. Sí. Lo mandó a Don Winter al baño. Y nos vamos... Queremos decir que estuvo... ¿Hablaron de Papá Noel? Ah, la lluvia no lo deja escuchar. Y yo me voy en moto. ¿Hablaron de Papá Noel? Decir las últimas palabras de Papá Noel. No, Papá Noel está en el corazón de cada niñito. Qué lindo, es el momento que estábamos esperando. Incluso estaba hablando de la cara de Dios, pero acá con Leo, y él viene y nos tira esto. Bueno, che, gracias por todo. Pásenla bien, feliz Navidad. Pero, ¿qué te quiero decir? Tirás juegos artificiales. No le gusta, al negro Sergio no le gustan los juegos artificiales. Que son pelotudes. Entonces, si lo dice el negro Sergio dando por ti, yo no tiro. Sí, bueno. Yo lo que quiero decir es que no se peleen entre los familiares. Pero a ver si no tiene gracia la fiesta. No, no se peleen. Eso, hay que cuidar eso porque hay que pensar. Pero que te peleamos, estás mamado, si no. Por eso no se maman. Entonces, mucho, demasiado. O si no, tengan conciencia de que en un momento se tienen que aflojar e irse o ponerse a dormir. No se peleen, pásenlo lindo, porque eso es la Navidad. Exacto. Nos vemos el miércoles que viene. Sí, gracias a Gusti, porque llegó corriendo, pobre, está agitado el tipo. A Leo, que ayudó mucho, que trajo toda la jauría que trajo, los perros, los elefantes, todo. Y nos quedó acá muy bien la producción, que esta vez trajo a todos los perros cazadores de la FIP. Ahora se encargan de devolverlos estos changos. Y nos vemos. Gracias, Eti. Gracias, Gusti. No, buena semana. Chao, gente. Everybody.